Exactamente, hasta este jueves de vuelta porque se volvió a convocar para la sesión. La realidad es que ya la sesión había arrancado con una sesión que tenía algunos temas para tratar, sobre todo en los despachos, en los términos del proyecto presentado, no había mayores inconvenientes. Empezó con algunas chicanas por parte del oficialismo y algunas frases fuertes hacia el resto de los concejales, que la verdad que eran medio inentendibles. Y a medida que fue transcurriendo la sesión, bueno, ese despacho del que vos hablabas, de Derechos Humanos, que en su momento se había consensuado con toda la oposición y el oficialismo, y de repente vino con modificado en los términos de que la oposición no pretendía sacar y no iba a acompañar. Porque la realidad es que se apuntaba a un colega en términos que creemos que... Y me parecía, a mí me daba la impresión, y esto ya es una opinión personal, de que el oficialismo lo que buscaba era algún tipo de ruido para que no tome trascendencia otro tipo de proyecto, como era el de entregarle un terreno a APSA, que viene con algunos inconvenientes ya, como lo marcó, y creo que fue pionero en eso, no puedo demostrar el tema del agua, se le estaba dando un terreno a APSA que no da ningún tipo de explicación, y otros proyectos controversiales, me parece que tenía un poco esa función por un lado. Y por otro lado, no se le puede de ninguna manera usar ciertos términos duros para, sobre todo para gente joven que está en la política y que no tiene nada que ver con lo que el oficialismo plantea. Y cuando vos decís que este proyecto había sido consensuado con la oposición, ¿cuándo se consensuó? ¿En el momento de la presentación o no, en el trabajo de esta comisión? Porque el oficialismo acusa a la oposición de no participar de la comisión para poder llegar a un acuerdo con estos cambios que hubo, digamos. No fue así de ninguna manera. Otra cosa llamativa, El oficialismo hace referencia a las faltas de algunos concejales, a la ausencia en algún día de comisión, cuando si pasamos ¿cómo es? Asistencia, como en la escuela, hay que ver cuántos van siempre y cuándo no van siempre. Me parecía eso también un exceso, por un lado, pero en la comisión se había consensuado los términos en determinado momento. Entonces, tanto lo que el radicalismo, el PRO, la Libertad Avanza y Unión por la Patria habían consensuado los términos y demás, y eso no se respetó, eso fue lo que molestó a la oposición, y no solo que eso no se respetó, sino que se hacían acusaciones muy duras, que ya en estos tiempos no corre más, y el oficialismo no se da cuenta, no quiere darse cuenta de eso, y para mí lo único que tenía ese hecho era desviar la atención, nada más. A mí, digamos, lo que te explican es que lo que entendían desde el oficialismo era que la oposición le quería sacar el contexto del porqué de la capacitación si no se ponía cuál era la situación que los había llevado a tener que hacer este proyecto y a tener que hablar de una campaña de concientización que tenía que ver con los dichos de Augusto directamente. ¿Vos crees que no eran los dichos, sino que había algo más? Totalmente, para mí había algo más, que era esto que te digo, los convenios de ARSA, otros convenios que había sin documentación que nosotros habíamos pedido y que iban a llevar a debate, declarar las emergencias, que no se hable de las emergencias que están pidiendo por décimo año consecutivo un oficialismo que vive en emergencia, pero si había un consenso, yo no entendía, a ver, pasándote en resumen, me parece que tratarlo de negacionista era un exceso por parte del oficialismo, un exceso de poder por parte del oficialismo, a un pibe que no había ni nacido cuando estaba la dictadura por un lado, y por otro lado, también en aquella sesión se subió de tono la cosa, se excedieron, se empezaron a meter con cosas que en los códigos de la vida, no solo de la política, del trabajo, me parece que no hay líneas que no hay que pasar, que son la familia, y bueno, cuando a uno le toca a la familia, reacciona, pero yo siempre entendí que nunca lo quiso decir en los términos que el oficialismo quiere decir que Bautista lo expresó. Creo que había bulto que estábamos ahí presentes y bueno, lo presionaron hasta donde más no podían para tratar de sacarle algo. Y después, vuelvo a repetir, incluso el oficialismo estaba de acuerdo en hacer una campaña, una jornada de concientización, porque todos los integrantes del Consejo Deliberante estamos de acuerdo en una concientización para memoria, verdad y justicia sobre la última dictadura militar. A nosotros, más menos que a nadie, nos pueden decir algo sobre esa cuestión, pero sí estamos firmes y que nosotros no vamos a permitir que se trate a un compañero, un colega, no importa si sea de Libertad Avanza, si hubiera sido del peronismo, se hubiera tomado la misma decisión, en esos términos. La verdad que no estamos para permitir eso. Vos te estás yendo del Consejo Deliberante, queda directamente... ¿Queda algún representante del radicalismo? Uno, ¿no? Sí, Claudia Preletegui. Y después quedan concejales de la Libertad Avanza y del gobierno que vuelve a tener el quórum propio. ¿Cómo te imaginas el Consejo Deliberante que viene? Y yo creo que es un retroceso para lo que había logrado la oposición a lo largo de estos años, a fuerza de militancia, de trabajo, y que tanto nos había costado, que era poder llegar a tener, ser parte de la conformación del quórum. Y veo un consejo que va a tomar este tipo de decisiones, este tipo de postura, donde va a avanzar con lo que crea conveniente el oficialismo, y bueno, va a ir hacia adelante con su postura. Va a ser muy difícil, yo espero dos años muy difíciles para la oposición, que me parece que va a tener que trabajar mucho más en el territorio y en la comunicación, que en el debate o que en la discusión en el Consejo Deliberante, porque lo van a llevar a aprobarle absolutamente todo lo que quiera el oficialismo. Ya lo hemos vivido previo al 2015, ¿no? Pasó mucho del 7 de septiembre y incluso estuvo la elección nacional en el medio. ¿Pudieron hacer un análisis de la situación de la Unión Cívica Radical para lo que viene a nivel local, pero también para lo que viene para a nivel nacional? Bueno, a nivel local nosotros nos constituimos acá como tercera fuerza en una debacle total provincial del radicalismo, ¿no? Tenemos que analizar ese contexto. En ese contexto, en la tercera elección electoral tuvimos una de las mejores performances, a fuerza de militancia y de corazón. Con eso no alcanza, la elección fue magra, pues no llegamos a meter un concejal, pero no hay que perder de vista la implosión del radicalismo provincial. En ese sentido, nosotros continuamos con la estrategia, con el objetivo que era renovar el radicalismo local. Fuimos con figuras jóvenes al frente y posicionándolo para todo lo que se viene, y por otro lado también constituyéndonos en mesas seccionales para ir a reclamar que vuelva la institucionalidad del partido y que el partido a nivel provincial sepa y tenga bien claro hacia dónde tiene que ir, qué objetivos tiene y cuál es su razón de existir. Si el partido a nivel provincial solamente discute cargos, discute lugares, estamos de mal en peor. Hoy te escuchaba atentamente a la mañana con el tema de la mesa del Banco Provincia y muchos lugares que los militantes de a pie del territorio ni sabemos existen y no nos interesan tampoco, porque somos militantes de a pie. Bueno, hay que ir a reclamarle a nuestro dirigente que hay un público ávido de las banderas de radicalismo, que no fue a votar en septiembre, que se quedó en la casa, y que los que pudimos conseguir algún tipo de resultado, menos malo, no bueno, pero menos malo que los demás localidades, bueno, tenemos la autoridad para ir a reclamar de que se ponga de vuelta al partido por delante de las ambiciones personales.